parte y ser también miembro fundador de la Organización Continental Africana en nuestros tiempos. Y la... Así es. Sí, entonces, si tienes un poco de tiempo, hay un caso muy destacado en estos últimos tiempos y ejemplo de la barbaridad que viven los saharauis. Se trata de un joven que se llama Dunbar, un joven que lleva casi un año en la morgue sin ser enterrado, un joven asesinado por la policía marroquí el 22 de diciembre del 2010, y sigue su familia exigiendo verdad y justicia para su caso. Sigue reivindicando una investigación imparcial, un examen forense imparcial y la entrega de su cuerpo a sus familiares. Hasta hoy día, hace pocos días, el 22, hemos tristemente festejado el 11 mes de su muerte y sigue un sin año. Ser enterrado. Es un caso que todos los saharauis viven, que todos increíble. Reivindican, y que es un caso. Esto se añade a los grupo de prisioneros saharauis, que sus familias están estos días en huelga de hambre para reivindicar solamente que se presenten a un tribunal civil, un tribunal civil. Escuchaba hoy un programa de radio que desde Canarias que nos mandó Esther, y sí, escuchaba que bueno, el gobierno marroquí quiere juzgarlos por un tribunal militar. Pero no ni siquiera fueron juzgados por tribunal militar, que llevan un año y desde el 10 de noviembre, desde el asalto de aquel campamento del año pasado, siguen detenidos, maltratados, torturados, sin ningún juicio, un año y casi un mes esperando la tribunal. Ya podemos ir a un tema. Vamos a un tema musical. Cecilia, gracias, muchas gracias. Bomengwa mukili ezali pamba kolo. Continuamos en el observatorio. Ya nos estamos acercando a la finalización del programa del día de hoy. Un programa, en lo personal, me pareció muy interesante. Espero que a nuestros oyentes también. Mandamos un gran saludo a la gente que nos escucha desde el exterior. Desde el exterior nos escuchan en Moscú. Tatiana Vladimirskaya, la directora del Conjunto Grenada, a quien le mandamos un gran saludo. Me olvidé de saludarla 2 horas atrás. Espero que esté escuchando, porque ahora son las 2 de la mañana en Moscú. Es un verdadero sacrificio escuchar el programa este, pero sé que siempre lo escucha. También tenemos amigas en Holanda que escuchan el programa, en la ciudad de Delft. Una amiga que se llama Vilma, que también es amiga de Esther Godoy. Siempre nos escucha y nos manda sus notas, sus sugerencias por mail muchas veces. Así que le mandamos un gran saludo a Vilma. Y acá. Y también a Paloma. Paloma nos escucha acá. Igual hoy no está escuchando. En Moreno. Es la hija de Andrea y siempre se queja de que no la saludemos. Mandamos un gran saludo a la gente de ahí de Paso del Rey. A Eduardo, Patricia, Diego. No sé si están escuchando. Y continuamos con la presencia de Salem Bachir. Hace un momento, en uno de los cortes, me contó algo interesante que ahora quisiera preguntárselo al aire, de que hay un programa radial en la ciudad de Córdoba que está hecho por dos chicas, por dos mujeres argentinas, que él lo escucha por internet y que se refieren o que siempre hablan también de la lucha de liberación del pueblo saharaui. ¿Cómo es eso, Salem? Sí, se trata de unas militantes argentinas que visitando el territorio a principios de este año fueron expulsadas por las autoridades marroquíes y que armaron entre sus actividades una radio. Se trata de Red Nosotras en el Mundo. La red se llama Nosotras en el Mundo. Nosotras en el Mundo y el programa se llama Sahara Occidental. Ellas gritan revolución. Ellas gritan revolución. Y vamos a buscarlo por internet. Todos los miércoles a las 19 de la tarde. Ajá. Todos los miércoles. Entonces es importante este programa para un poco romper el muro de silencio. Exactamente. Aquí en Argentina y en todas partes. Latinoamérica y en todo el mundo hispanoparlante. También quiero hacer un saludo y un llamamiento al cantante argentino Pipo Piero. Pipo Pescador. Canta canciones para chicos. Pipo Pescador. Sí, entonces, si se puede poner en contacto, porque no le hemos podido localizar, que agradecemos su interés por la causa saharaui, que lo reflejó en una entrevista con Clarín la semana pasada. Y queremos muy llamarle bien para que tomemos contacto con la Red Solidaridad con el Pueblo Saharaui, que está un poco, tenemos un comité de solidaridad con el pueblo saharaui que tiene sede en la Liga de Derechos Humanos. Ya existe el comité. Sí. Muy bien. Sí. Y también basta que se ponga en contacto con Pérez Esquivel o con la Asamblea de Derechos Humanos o con los parlamentarios que está en el pueblo saharaui, cualquier parlamentario, para que se ponga en contacto con esta, para que reforce este derecho de solidaridad, porque nosotros llevamos también a las personalidades del mundo de la cultura, del arte. Ya tenemos también nuestro amigo Manu Chao, que es un gran amigo de la costa saharaui, que Manu está ahora Chao, en Argentina. Sí, me encanta, nos sí, encanta sí, junto sí, con sí, Andrea. Ahora acá. Sí, está en Argentina y logró visitar el pueblo saharaui y conoce muy bien la causa saharaui. También tenemos muchos actores, como por ejemplo el Bardem, un gran actor, español. En octubre pasado se presentó en la ONU para defender justamente la causa saharaui ante la cuarta comisión de la ONU, que todos los años discute los territorios no autónomos, Malvinas, Sahara y otros territorios. Entonces se presentó allí especialmente para defender la causa saharaui, para hacer llegar la voz del pueblo saharaui a la comunidad internacional, para llamar a que haya una solución justa, pacífica y rápida a esta cuestión que lleva 36 años de un pueblo dividido con este muro y separados las familias y todo un pueblo a lo largo de todo este tiempo. Entonces agradezco muchísimo vuestra oportunidad, porque la batalla en nuestros tiempos es la batalla de información. Así y es. Nosotros lo que nos falta es romper este muro de silencio, que es mucho más grave que el muro de separación militar. Y vuestra ayuda, vuestra colaboración, esas dos horas de información, sin lugar a duda, servirán para hacer llegar la voz del pueblo saharaui a los argentinos, que les llamamos, por a los que están en las cercanías de Buenos Aires, que se pongan en contacto con nuestro Comité de Solidaridad, que tiene sede actualmente en la Liga por Derechos Humanos, que está en la Corriente 1700, y con nosotros aquí también nuestra referencia es rasargentina@gmail.com como dirección electrónica de la delegación saharaui a nivel de Argentina. Muchísimas perfecto. Gracias. Perfecto. Y nosotros el próximo sábado en nuestro programa también vamos a pasar la grabación que seguramente tiene Esther Godoy de la conferencia de prensa que se dio el jueves en el Congreso Nacional con la presencia del ministro de Relaciones Exteriores, que estuvo de visita. Yo vi las fotos que nos mandó ella, que vamos a publicar en el Facebook, en donde estaba el ministro. Lo que pasa que esto hay que la grabación, que está en una grabadora digital, hay que bajarla al computador, pasarla a un MP3 para que pueda ser captado por la radio y editarla un poco para ver qué partes pasar, porque no sé, serán como dos horas o más de grabación. Entonces vamos a editarla para pasar especialmente las palabras del ministro, Andrea, en tandas de 5, 10, 15 minutos, las partes más importantes, para continuar con esta campaña. Ahí vi en las fotos que mandó también Andrea, que nos envió a nuestro correo personal, que también vamos a publicar en el Facebook, está, además del ministro de Salem, de las dos diputadas, Merchan y Turraspe, también está el cantante Piero. Nos llamó la atención que esté Piero ahí. Me gustó que esté Piero, es un gran luchador, viene de la época del 70, tiene hermosas canciones, acá las solemos pasar, canciones muy revolucionarias, simples, pero muy atractivas, y fue perseguido por la dictadura militar y fue a pasar su exilio a España. Estuvo exiliado en España y después regresó después de muchos años o meses. Bueno, ya llegamos al final del programa. Me dicen acá de la operación que finalizó todo, por lo tanto, gracias a los oyentes. Hasta el próximo sábado. Gracias, Salem. Hasta muchísimas gracias. Mucha suerte. Bueno, hasta el sábado que viene. Moreno 90.1 Estación de Radio. FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, Aguafuertes. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien,